Yo creo que algo interesante para nosotros, como el Estado lo ha llamado para estar acá con ellos, yo creo que como estamos llegando a un acuerdo, y yo creo que es importante nuestro de lo que se va a realizar en este día de hoy. Espera que se concreten alianzas, que se concreten proyectos, que se concreten planes de paz. Eso es lo que queremos. Eso es lo que pretendemos. ¿Qué le gustaría decirle a comuneros que no han querido participar de este evento? Bueno, yo entiendo que ellos, bueno, yo represento Lonco de 300, Lonco Autoridad Mapuche, que son de 14 comunas. Entonces, estamos trabajando, digamos, por territorio, y esos territorios llegamos a concretar y finalizar lo que realmente nosotros necesitamos en la parte nuestra de la nueva región. Usted lo ve como formas distintas nomás de actuar en la región. Exacto, sí. Gracias.